Radio AQP, con música fácil de escuchar. Is put it in the pie. Yo soy la varia. Show desire. Set your soul on fire. Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. We'll be right back.

Música.